No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 20 minutos pasaron de la medianoche este miércoles 2 de abril de 2014, programa número 248 de Diario del Futuro, y 2 de abril se cumplen 32 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. Se cumplen 32 días del veterano de Malvinas, como se llama oficialmente lo que se conmemora el día de hoy. Y para anticipar un tema que va a estar en todos los medios durante todo el día de hoy, decidimos comunicarnos con una de las personas que más sabe del tema acá en la Argentina. Estamos hablando del historiador Federico Lorenz, a quien le agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Nicolás Lantos te saluda. Buenas noches. Muchas gracias por llamar y por la presentación. Bueno, la primera pregunta que te haría para ir entrando en calor, en los últimos años, o por lo menos cuando alrededor de los 30 años de la guerra, hubo una serie de avances diplomáticos de la Argentina respecto a su reclamo de soberanía sobre el Atlántico Sur, que tuvo que ver con el apoyo de toda la región, de toda América Latina, a través de sus diversas instituciones, y también de cierto cambio en la opinión pública mundial que se reflejó en algunos artículos publicados en Inglaterra, en Estados Unidos. Y en los últimos 2 años, si se quiere, eso se quedó un poco, o parece estar un poco más quedado. ¿Cuál es hoy en día la situación del reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas del Atlántico Sur? ¿Cómo lo evaluás? Bueno, a mí me parece que habría que dividir el impacto en dos partes. Efectivamente, Argentina ha logrado una cantidad de apoyos internacionales y sobre todo regionales. Es decir, hay algo que a mi juicio es correcto, que es plantear el problema en Malvinas como un problema regional, no ya un problema nacional. Lo que obliga a pensar de una manera más estratégica la cuestión. En ese sentido, a mí me parece que es evidente que se han logrado adhesiones que a largo plazo pueden ser positivas para la Argentina. Lo que a mí me parece es que al mismo tiempo esas adhesiones que se consiguen, por lo menos coyunturalmente, no cambian la situación de hecho, que es de una posición de fuerza por parte de los británicos, posición que consolidaron del año 82 en adelante. Eso en cuanto al plano externo, digamos. Ahora, en lo interno, es cierto que la relación de los argentinos con Malvinas ha cambiado muy poco. No me refiero tanto a la adhesión a la causa nacional, digamos, sino que muchas veces parece que nos imaginamos la cuestión de Malvinas como si no hubiera sucedido nada del 82 para acá. Y eso es contraproducente para el reclamo argentino, porque estamos anclados, de algún modo, en una forma de pensar la cuestión que es anacrónica, que no responde a la realidad del presente. Entonces es una cosa ambigua el balance, digamos. ¿Qué sucedió del 82 para acá, en resumen, para aquellos que no están quizás empapados en el tema? Y, por ejemplo, más allá de la situación puntual en las islas, la sociedad argentina hoy es una sociedad muy distinta de la que fue a la guerra en el año 82. Es una sociedad democrática, es una sociedad que tiene como bandera el respeto a los derechos humanos, una inclusión en América Latina, y cambiar esa idea que, por ejemplo, con la que me eduqué yo en su momento, yo hice la primaria, estaba en la primaria cuando fue la guerra, de mirar mucho más hacia el occidente europeo, digamos, al norte, que a la región latinoamericana. ¿Cómo sería pensar el reclamo de Malvinas hoy? Implica poner todas esas variables a la hora de ver cómo una sociedad democrática sostiene el reclamo. Y entonces eso va, obliga a pensar, cuando hablamos de que el reclamo es regional, las cosas de otra manera, no tan, por ejemplo, en términos excluyentes o tajantes como la pensábamos en el año 82, cuando se produjo el desembarco, que efectivamente muchos, nuestra inocencia, en el caso de los chicos, ingenuidad o desconocimiento, en el caso de los grandes, celebramos, ¿no? Porque era algo que aprendíamos. Si no se trata de relativizar reclamos, sino pensarlo con herramientas que como sociedad tenemos hoy. Básicamente una sociedad mucho más participativa, por ejemplo. En Inglaterra hace un par de años había salido un artículo que decía que a Inglaterra le convenía sentarse a negociar hoy porque cada vez que pasara más tiempo la situación relativa iba a ser más favorable a la Argentina y menos favorable a Inglaterra por cómo está evolucionando Europa y por cómo está evolucionando América Latina. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? No, la verdad que no. Lo que uno ve todos los años es que se reiteran artículos de ese tipo en Gran Bretaña y aquí en la Argentina. La situación, por un lado, no cambia, y sí, por ejemplo, lo que cambia es el peso que los isleños tienen en la discusión. O sea, uno de los cambios grandes, yendo a tu pregunta anterior, es que hasta el año 82 el énfasis británico iba en fundamentalmente defender sus títulos sobre el territorio. Sí. Una cuestión de propiedad, por decirlo de alguna manera. Del 82 para acá, el énfasis británico ha estado en la protección de lo que ellos llaman los derechos de los isleños. Su derecho, por ejemplo, a la autodeterminación, algo que la posición argentina diplomáticamente niega. Así es. Entonces ahí estamos en un problema difícil de resolver porque no hay diálogo posible. Ahora, ¿por qué tampoco estoy de acuerdo con eso? Porque esos discursos uno podría tomar, ese tipo de artículos, por ejemplo, que en general son a la vez... en general aparece en The Guardian, por ejemplo, que es un periódico de izquierda, o en algún periódico que alternativamente se opone al ministro que está de turno. Lo que enmascaran es, me parece a mí, una situación que no ha cambiado, y es que el actual estado de cosas claramente favorece a Gran Bretaña porque la situación de fuerza está del lado de ellos. Es decir, nosotros acumulamos una cantidad de apoyo que es positivo, insisto, en el largo plazo. Tenemos de algún modo la legitimidad moral, por así decirlo, pero no conseguimos mover ni un centímetro del amperímetro en términos de lo que está pasando en las islas y en las aguas circundantes. Y mientras, lo que instala en la otra parte, los británicos, son una cantidad de situaciones de hecho a la cual cada vez es más difícil responder. Mover el amperímetro sería forzar una negociación, en principio. Por ejemplo, claro. O sea, por supuesto que Argentina lo que hace formalmente es correcto, es decir, lo que hemos hecho siempre, salvo en el caso de la guerra, que es reclamar que Gran Bretaña cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Lo que a mí me parece importante incluir en la reflexión es que, lamentablemente, fuimos nosotros mismos los que le facilitamos esa situación de fuerza en el año 82. Porque en víspera de la guerra, la acumulación de logros diplomáticos, digamos, y a la vez logísticos en términos de la dependencia de las islas en relación con la Argentina, era muy grande. Entonces es muy difícil revertir eso, es decir, nosotros todavía no hemos alcanzado a reponer el estado de cosas que existía, por decirlo de alguna manera, el 31 de marzo del 82. ¿Y cómo se podría avanzar en ese sentido? ¿Qué, tenés alguna propuesta? Mira, a mí me parece, obviamente, decir en contra de la posición, ni siquiera diría mayoritaria, la posición oficial, pero... a mí me parece que 30 y pico de años después de la guerra, e insisto, una sociedad como la nuestra emergente del terrorismo Estado, de algún modo tiene que incluir a los isleños en las negociaciones. Yo no sé cómo se resuelve eso en términos de la posición oficial argentina, que los admite como británicos, es decir, los admite y no los admite. Pero a mí me parece que si uno piensa regionalmente la cuestión, regionalmente quiere decir las Malvinas también, no el Cono Sur, salvo las Malvinas que están ocupadas. Bien. Y eso obviamente obliga a pensar todo otro tipo de estrategias, porque a la vez como la situación ha cambiado mucho, es decir, nosotros, por ejemplo, hasta la década del 80, habíamos logrado tender toda una serie de puentes prácticos con las islas que tenía que ver desde que éramos los proveedores de la fruta fresca hasta que los isleños venían a estudiar al continente o se atendían en sus emergencias sanitarias en hospitales argentinos, por decir algo. Hoy eso no sucede más, hoy el puente es a través de Punta Arenas y muy pronto va a ser a través de un aeropuerto internacional que están habilitando, no recuerdo si en Santa Elena o en Ascensión, y habrá que ver cuánto tiempo llevará que establezcan algún tipo de triangulación legal, porque según algunos informes, ilegal ya la tienen con puertos uruguayos, por ejemplo. Sí, sin embargo, ante las ofertas argentinas de avanzar en ese sentido, los isleños mismos las rechazaron. Recuerdo, la más reciente fue una propuesta de iniciar una serie de vuelos desde Buenos Aires. Sí, dos vuelos semanales, desde Buenos Aires. Exacto. Y por otra parte hubo también recientemente una consulta, un referéndum cuya validez legal el gobierno argentino niega, pero en el cual los isleños también por una mayoría abrumadora se manifestaron en contra de restablecer ningún tipo de relación con la Argentina. ¿Cómo se va en contra de eso? No, pero el referéndum no fue sobre eso. El referéndum fue acerca de qué estatus querían mantener. Yo creo que hay una, digamos, en términos estratégicos hay algo que es muy importante. Si yo fuera el que tuviera que ver cómo construyo algo diferente, a mí me parece que un primer esfuerzo es separar a los isleños de Gran Bretaña. O sea, hoy todo lo que nosotros hacemos en términos discursivos y prácticos lo que hace es juntarlos cada vez más. Y eso es algo que es muy complicado de romper. Es decir, por un lado, si nosotros pensamos, insisto, el conflicto regionalmente, hay algo que está funcionando mal, me parece a mí, que es que de 4 o 5 años a esta parte, uno podría decir retóricamente sobre todo, lo que hemos hecho es fundamentalmente aglutinar a británicos isleños. Obviamente esto que digo tiene sentido si de algún modo interpretamos que los isleños tal vez, más allá de ser desde el punto de vista de su nacionalidad y sus documentos británicos, tienen una identidad particular que es la de ser isleños. Si no pensamos esto que estoy diciendo carece de sentido. Pero me parece que lo que han logrado, sobre todo los británicos, es colocarnos en el lugar del irracional o el intolerante. Entonces, eso se rompe con muchísimo trabajo de lo que, por ejemplo, en una época se llamaba seducción. Estaba en los 90, hecho tal vez de mala manera y banalmente durante la gestión de Itela, paradójicamente fue cuando, se pudo volver a pisar Malvinas siendo argentino. Entonces hay una cantidad de situaciones intermedias, me parece a mí, que sin resignar la cuestión de la soberanía, permitirían acercar posiciones que están lejísimos en este momento. Porque no hay que engañarse, la actual situación favorece claramente a los que quieren mantener el statu quo como está. Federico, para ir concluyendo, te quería consultar sobre las comparaciones que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace poco de la situación de Malvinas con lo que está sucediendo en Ucrania ahora, particularmente en Crimea. ¿Vos creés que se puede trazar un paralelismo entre las situaciones o que no es lo más acertado? No, yo creo que sí. Yo creo que lo que ha señalado la presidenta correctamente es el doble estándar que aplican las potencias a la hora de resolver cómo se posicionan frente a los conflictos a escala mundial. Pienso que también eso nos obliga a nosotros a, si reclamamos que hay que atender un cambio de situación, por ejemplo, de correlación de fuerzas, en lo que, por ejemplo, la composición del Consejo de Seguridad y otras cuestiones, eso nos obliga también, lo que te decía hace un rato, a repensar cómo nos posicionamos nosotros regionalmente. Así que en ese sentido sí, me parece más que acertado plantearlo. Bien, Federico, te agradecemos muchísimo tu participación en Diario del Futuro y que nos hayas atendido a esta hora. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Federico Lorenz, historiador especialista en Islas Malvinas, abriendo este 2 de abril a 32 años del comienzo de la guerra.